El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Si tú hubieras nacido en otra región, otro hubiera sido tu corazón. Si tú hubieras nacido allá, otra hubiera sido tu vida. La necesidad hace que los encuentros sean posibilidades latentes en todas las culturas. El mestizaje no es nuevo. El flamenco con raíces árabes. El cubanismo con raíces africanas. El nuevo viaje con seres culturales empezó en África, en el paraíso. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Identidades y Encuentros. Buenas tardes, amigos y amigas. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Identidades y Encuentros. Estamos viernes 19 de agosto de 2016. Para nosotros es una satisfacción. Estamos cumpliendo nuestra primera semana de regreso acá a la radio de la Casa de la Cultura para compartir con ustedes algo de la mejor música que se ha hecho y que se viene haciendo en nuestro planeta. Hoy, a propósito de estarse celebrando el noveno festival de blues en nuestra ciudad, hemos traído algo de blues, un poco de blues antiguo y algo de la nueva onda que se ha hecho en este género musical. Iniciemos escuchando a Big Mama Thornton. Ella vivió el auge del blues previo al rock en inglés. Fue impulsora de muchas bandas británicas de los 60. Nunca tuvo demasiada suerte esta intérprete. A pesar de ello, dejó dos canciones claves en la historia del rock. A principio de los años 50, más o menos por el año de 1952, grabó Hound Dog, que luego lo haría muy famosa esta canción Elvis Presley. Y a mediados de la década del siguiente compuso Ball and Chain, también canción que la consagró Janis Joplin. Lastimosamente ella no fue tan reconocida, Big Mama Thornton. Del álbum en compañía de la banda de Muddy Waters, escuchemos Big Mama Blue. Thank you. that you, my love, I can't hide. Oh, baby, the love I need, you have to show. Escuchábamos a Big Mama Thornton junto a la Muddy Waters Blues Band. Algo más que quería comentarles de Big Mama. Ella también era intérprete de la armónica y baterista también era, ¿no? Muy interesante para la época. Lo que acabamos de escuchar lo grabó en el año de 1966. A continuación escuchemos a Willie Dixon. Él nació el 1 de julio de 1915 y falleció el 29 de enero de 1992, bajista, cantante y compositor musical. También fue productor discográfico. Creo que se lo conoce más por sus composiciones, especialmente influenció mucho a los blueseros ingleses, entre ellos 10 Years After, Cream, Eric Clapton y muchos de ellos. Willie Dixon grabó I Am the Blues en 1970, Yo Soy el Blues. Escuchemos una canción que es muy conocida, que la hizo muy popular 10 Years After. Escuchemos Spoonful. Opiniones y comentarios nos pueden hacer llegar a idencuentros@gmail.com. También trajimos algo de blues en español. Arcoíris fue una banda de rock argentino formada en 1968 en la localidad de Palomar, en el Gran Buenos Aires, integrada por Gustavo Santaolalla en la guitarra y voz, el egipcio Arato Calclián en los vientos, Guillermo Bodarrampe en el bajo, Horacio Gianelio en la batería y percusión. De Arcoíris, de una recopilación que fuera realizada en el año de 1996, la grabación original es 1990, escuchemos el blues de Dana. Thank you. Bien, escuchábamos a la banda Arcoíris, una de las pioneras del rock argentino. Ellos se caracterizaron por fusionar el rock con ritmos folclóricos, algo muy recurrente en esa época, en la década de los 60, al contrario de las otras bandas de los íconos del rock argentino como Los Gatos, Almendra, Manal y también Box Day. Hablábamos de Arcoíris y escuchábamos el blues de Dana. A continuación, algo en portugués. Marisa Monte es una de las cantantes brasileñas más notables de los últimos años. En la década de los 90 consiguió hacer despegar su carrera gracias a su originalidad interpretativa y a su constante experimentación con ritmos. Ella nació el 1 de junio de 1967. Escuchemos de su álbum MM, Gato Negro. Bien, lastimosamente los 30 minutos corren demasiado rápido. Tenemos que despedirnos, apenas tenemos tiempo para escuchar un temita más. Les deseamos un buen fin de semana. Nos volvemos a encontrar lunes 17 horas en Identidades y Encuentros. Nos vamos a despedir escuchando a Taj Mahal. Él es considerado como una de las figuras más importantes dentro del blues en el siglo XX y en lo que va del siglo XXI. Él ha jugado un papel importantísimo en la revitalización y la preservación de las tradiciones acústicas del blues. Él ha hecho muchos trabajos investigativos también acerca del blues y en muchos países, especialmente en África, haciendo una relación de lo que es la música africana y lo que es el blues. Vamos a escuchar junto a Toumani Diabaté de Mali, él es uno de los mejores intérpretes de Kora, del álbum Kulanjang. Escuchemos Catfish Blues. Este es un tema muy conocido, tiene un montón de versiones. Una de las primeras fue grabada por Robert Pitway allá por el año de 1941. La han grabado Jimi Hendrix, entre otros. Escuchemos, nos despedimos escuchando Catfish Blues. La necesidad hace que los encuentros sean posibilidades latentes en todas las culturas. El mestizaje no es nuevo. El flamenco con raíces árabes. El cubanismo con raíces africanas. El nuevo viaje con seres culturales empezó en África o en el paraíso. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Identidades y Encuentros. El siguiente programa es de responsabilidad compartida.